Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y estos sonidos nos están indicando que se acerca, ya está más bien instalada Laura Yusali Constella, con, bueno, aquí trae una pilita de libros, siempre regala, generosa, y comenta también generosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy me vengo musical. Así como el otro día hablé de fútbol y hay muchos que se han molestado, porque ¿qué tenía que ver el fútbol en una columna de libros? Pero ¿cómo no? Había literatura. Literatura, no? Bueno, todo es libros, todo es literatura, todo donde haya palabras, y el rock tiene mucho de literatura. Recordemos solo lo más obvio, porque no me voy a dedicar a hacer una columna de rock que no es mi área, no, sino la de Valentina. Pero recordemos que, por ejemplo, Bob Dylan, en realidad se llama Zimmerman y se puso Bob Dylan por Dylan Thomas. Recordemos que Pink Floyd sacó una versión de Rebelión en la Granja, de George Orwell, que los Beatles incorporaron a Poe en la tapa de Sgt. Peppers, y que además Edgar Allan Poe fue el que le dio el avance a Alan Parsons Project para hacer su disco El Cuervo, Nevermore, Nevermore. Y en Argentina también tenemos una relación bastante intensa con entre la literatura y el rock. Pensemos que la primera discográfica dedicada al rock nacional la hizo Jorge Álvarez, que era una prestigiosa editorial de libros, y que por algo Spinetta llamó uno de sus discos Harto. ¿Vos tenés idea de cuál fue el primer disco de rock que se hizo de rock nacional que se hizo en Argentina? No, ni idea. Porque esto tiene una larga tradición y ahora hay un boom de discos de rock. Sí, por todos lados están saliendo. Bueno, fue Agarrate, editado por Editorial Galerna en el año 1970, que recogía las principales notas de la revista Pin-Up. Ajá. Que no sé si se acuerdan ustedes, la revista Pin-Up, donde escribían Daniel Ripoll, Miguel Greenberg, Morris, Mabel Lernu y Tabita Peralta, que es la hija de Piri Lugones, una amiga. Ustedes dirán, ¿por qué me dedico hoy a una columna de rock? Bueno, es que hoy, en realidad, el viernes, se cumplieron 4 años en que esta persona entraba en sueños. Era el 16 de mayo de 2010 cuando Cerati sufrió primero una isquemia cerebral y luego una ACV en Caracas. Hoy se encuentra todavía internado, su madre y su familia lo acompañan y aseguran que no tiene muerte cerebral, que responde a los impulsos, y todos estamos esperando un milagro, el milagro en que Cerati se despierte, quizás cuando pase el temblor. Dedicado a él hay un libro que es un libro precioso, que es el primer libro que conozco que en la tapa no tiene el título. Cierto, me llamaba la atención, lo estaba mirando. La tapa es pura foto. Puro rostro de Gustavo Cerati y se llama Cerati en primera persona. Es una investigación de Maitena Aboitis. No sé si es Aboitis o Aboitis. Yo te voy a decir una cosa, porque si no me van a empezar a decir los alumnos. La primera vez que yo en la universidad mencioné Cerati, se me vinieron todos el humo y me dijeron, Cerati, profesora, no es Cerati. Lo que pasa es que para los italianos nos cuesta mucho. No. Es más, a Valentina Concetti, yo no le digo Concetti porque... Bueno, pero por eso, respetemos por lo menos al mundo joven que le dice Cerati, porque si no nos van a llamar. ¿Vas entonces a ver, será Cerati en primera persona, una investigación de Valentina Aboitis, no sé cómo se llama? Bueno, es un libro, es una investigación muy profunda que hizo ella, Con todas las entrevistas que quedaron publicadas, más los archivos personales que le entregaron los familiares, esto lo construyó como un relato en primera persona. Así que está toda la historia como contada por Cerati. Mm. Tiene además un insert de fotografías muy lindo. Y es el libro homenaje que hacemos hoy para darle fuerza a Gustavo, a que se despierte. Y y para recoger un poco todos los libros que están saliendo de rockeros, ¿no? Son ediciones B. Hoy traje tres libros de ediciones B porque le está dedicando mucho espacio a este género. Y otro es está dedicado a esta persona. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. A este lo reconocen, ¿no? Sí, cómo no. Es Papo, con dos P. El libro se llama 100 veces Papo. Es un libro de José Bellas y Fernando García, que son además amigos de Papo. Y es una recopilación muy divertida de anécdotas de vecinos, compañeros, músicos, amigos, que un poco construyen el por qué Papo se convirtió en un mito. En este caso, así como nosotros con Spinetta tenemos al angelical Spinetta con esa lírica tan poética que tiene, en Papo tenemos al heavy Papo. Y para demostrar que es el heavy Papo, te voy a contar una de las anécdotas, bueno, que aparece en el libro, vale, que está relatada por Luis Alberto Spinetta, justamente, que dice: me fui a Europa el 10 de marzo, cumpleaños de mi hermana. Le regalé a Papo mi guitarra Dow, un modelo de Gibson que no baja de los $750 sin estuche. Y se la regalé, la guitarra con la que compuse las canciones más hermosas que hice para Almendra. Y para mí era una forma de mostrarle a Papo que no existían solamente las guitarras con el volumen al mango, que así como él me había inculcado algo de esa dureza del rock pesado y la mano copar y todo eso, por otro lado yo trataba de mostrarle que existía una fuente de ternura que él no podía ignorar. Fue como decirle: mira, toma, no te desprendas jamás de esto, para no traicionarme en tu vida, para darme tu fe. Aunque no tocáramos nunca juntos, aunque jamás nos viéramos, pero como un acto de fe, de esperanza. ¿Sabés que me fui a Europa y dos días después se le ofreció Lito Nevia por 160 lucas? ¿En serio? Dos estilos. Genio, Papo. Y Papo también lo vamos a recordar, porque Papo, este libro incluye además lo que pasó después de la muerte de Papo, cómo lo vivieron también todos sus amigos y sus fanáticos, porque por el contrario cada uno tiene su estilo. Mientras Gustavo duerme hace 4 años, Papo murió en un segundo en un accidente de rock. Y para terminar, regalamos otro libro de Ediciones B, que se llama La Biblia del Rock, historias de la revista Pelo, de Juan Manuel Siveira, que esto es la historia de aquella revista que todos conocimos de los años 70, y que dice Ripoll en el prólogo: muchos se preguntan hoy cuál es el motivo por el que la revista se llama Pelo. Me pareció que en ese momento era la palabra más contracultural e irritativa, y que por otra parte significaba la expresión silenciosa y pacífica del deseo de libertad para la expresión y para la individualidad. Tener el pelo largo, o de un modo no convencional, era una forma de resistencia, de decir no, de decir no queremos ser iguales a todo lo instituido. Tres libros de rock que vamos a regalar, pero voy a hacer una aclaración. 100 veces Papo, ya tengo a alguien a quien regalárselo. Se lo vamos a regalar a Valentina. Muy bien. Porque nos regala ella todo el rock que se va a venir, así que este 100 veces Papo de Ediciones bien. B va para Valentina. A Papo. Me acuerdo que la primera cortina con la que se presentó Valentina cuando recién empezó en este programa era Papo, a todo lo que da. Así que ella tiene el look heavy de Papo, más que el poético de Spinetta. Gracias, Laura Yusani. Chao. bigote, a mar abierta.